Ei! Ei! Ei! Tá machucando uma mulher. Tá machucando. Tá pegando. Uma mulher. Estão pegando. Hay una vaina ahí. Están machucando ahí. ¿Vos escuta? No, no escuta. Sí, ¿no? Yo no puedo. Es ali, mas no sé. Sí, es ali, mas yo no puedo hacer nada. Es ali. Pase. Un inquilino, mas no conozco, yo no conozco. Pasen. No sé, no sé. No puedo hacer nada. ¿Qué, la llave? No, entonces no puedo hacer nada.